Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí está ya, estamos aquí. Este es tu programa Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Y yo soy Tony González. Este es nuestro programa número 264, que tú podrás escuchar a través de distintas emisoras, como son Revi Radio, Sol y Rabia, CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que están en España, Lado Salvaje Radio desde Argentina y en Puerto Rico, Heavy Metal Mansion. Pero como yo siempre te digo, si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, también en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y en nuestra web en la sección de radio. Además, en estas emisoras a veces se repite el programa, se hace un reprise, como se diría. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Y vamos a tener hoy un programa, 2 horas de buena música, con música fresca y quizás algún que otro clásico, aunque esta historia de bandas clásicas no sé yo decirte ya quién es clásico y quién no, a menos que tenga 30 o 35 años. Vamos a ver cómo lo vamos afrontando. Vamos a comenzar ya con la música. Comenzamos con Epica. Epica han sacado un EP el mes pasado que se titula Omega Alive, y aunque solo tiene 4 canciones, este EP de Epica salió como adelanto del directo que tienen planificado para finales de año, donde pondrán a la venta el concierto que hicieron en streaming con una extensa escenografía. Ellos, como no podían salir de gira, hicieron un concierto en streaming con una escenografía que no pueden llevar en directo, sobre todo porque son holandeses, y en esa extensa gira que acaban de hacer o que todavía quizás no ha terminado por los Estados Unidos, no pueden cargar con tantas cosas. Vamos a escuchar de Skeleton Key en directo. Yo te recuerdo que en su momento, cuando salió el disco Omega, hicimos una entrevista con Simone Simons y ella nos hablaba de The Skeleton Key, una canción que me gustó muchísimo. Quizás posiblemente esta conversación más otras conversaciones de entrevistados hayan hecho que hayan tomado Skeleton Key como una importante canción, como realmente lo es. Pero además quiero comentarte que ya casi está a punto de salir mi libro de entrevistas, que se llama Tienes planes para el año 2022, con la entrevista a Simone Simons y una magníficas imágenes, entre ellas una de Simone Simons en directo, donde no se ve tan guapa como ella es, pero lo importante es el temperamento. Es una mujer espectacular. El libro estará a la venta en Amazon en breve. Se llama Tienes planes para 2022, de Tony González. Vamos a escuchar la canción de Skeleton Key, por supuesto. Vamos a escuchar. We'll be right back. Yo estoy convencido de que todo español adulto amante del heavy metal conoce a Carlos Pina al menos de nombre. Él es vocalista de Panzer, una de las bandas clásicas del metal español. En el año 2014 se presentaron en el Leyendas de Rock comentando que pondrían punto final a su carrera con este show, pero realmente no es así. Y en la entrevista que va a salir en la revista Harsh Magazine que le hemos hecho a Carlos Pina, realmente ni el propio Carlos Pina está seguro de si Panzer va a dejar de existir. Por el momento, mientras esté Carlos Pina y los otros músicos, que hay al menos tres músicos del Panzer original, Panzer es posible que, aunque no lo veas tocar, esté latente. Entrevistado por Rafa Baza, Carlos decía eso mismo, que nunca se sabe. Y así fue, el 26 de diciembre de 2020 se anunciaba un concierto 40 aniversario y Universo Rock entrevistaba a Carlos. Pero por supuesto, en diciembre de 2020 estábamos en medio de la pandemia. Así que este concierto debe darse a finales de este año o quizás el que viene. Nosotros fuimos de los que nunca supimos si ocurrió algo. Pero recientemente Carlos Fernández nos avisó de la salida del primer disco de Carlos Pina, quien personalmente nos ha hecho llegar su disco titulado P-I-N-A, Pina, incluyendo también en el disco una púa de Panzer. La banda nunca llegó a primera división, pero escuchando su música resulta evidente que no es por razones musicales. Esto me lleva a recordar que Pina también estuvo en una banda de escaso recorrido, pero muy buena y que a mí me gustaba mucho, Casa Blanca, con el guitarrista ya fallecido Pachi Escolano. Y vista la escasa promoción que está recibiendo el disco en redes sociales, me nace un resquemor entre pecho y espalda que me hace pensar que tampoco esta joya va a tener el espacio que debería ocupar. Vamos a escuchar dos piezas. La primera es Planeta Azul Políticos y después te voy a contar algo más. We'll be right back. estamos hablando del disco P-I-N-A, Pina, de Carlos Pina, y vamos a tender un puente entre el disco y tú, querido oyente, no solamente con la canción que te acabo de poner, si eres amante de Panzer, y te cuento que aquí no solo está Carlos Pina, sino que se suma el guitarrista Miguel Ángel López Escames Cachorro, que es un músico que no grabó disco con Panzer, pero estuvo en directo y ha defendido las canciones muy bien. El disco suena a Panzer por los cuatro costados, ya te diste cuenta. Incluso la producción, sin llegar a ser la de los años 80, tampoco abusa de los recursos actuales, donde las guitarras suenan como muros plagados de graves. Vamos a escuchar otra pieza que se llama Corazón de Hierro y Fuego. Siento tus labios, cerca no me atrevo a decírtelo. Lejos te echo de menos. No sé si podré resistir. Labios rojos sin respuestas claras. Me robas el alma. Tienes el corazón de hierro y en un puño todo mi ser. No sé si podré resistir. Tienes el corazón de fuego y en un puño todo mi ser. No sé si podré resistir. Besos, flores y miradas. Yo sé que me buscas, yo sé que me amas. Cada noche la ciudad me habla de ti. Desde mi ventana te oigo, hazme el amor. Tienes el corazón de hierro y en un puño todo mi ser. No sé si podré resistir. Tienes el corazón de hierro y en un puño todo mi ser. No sé si podré resistir. Yeah. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y aunque esta es otra banda, te voy a continuar el hilo conductor, que es Carlos Pina. Hablando con Carlos Pina, con relación a este primer disco en solitario Pina, él nos comentaba que en España no es como en otros países, que aquí te pasas 2 o 3 años sin sacar un disco y ya estás muerto. ¿Cuánta razón? Es lo que ocurre con bandas, con SDM, que es lo que estás escuchando de fondo, a la que les ha tomado 4 años sacar nuevo disco, a golpes de realidad. Una vez dada la primera escucha, lo primero que nos llama la atención es la manera en que han organizado la grabación, intercalando textos declamados con la música agresiva, sucia y corrosiva. Había un disco de Paul Gilman que era más o menos así, que yo ahora mismo no recuerdo, Escalofrío se llamaba el disco de Paul Gilman, que es un disco con música muy buena y unos poemas algo tétricos. No lo es a golpes de realidad, digo, sí, no lo es a golpes de realidad, pero vamos a escuchar una pieza que se titula Los Valientes, que es la que cierra el disco. Sueños rotos. seguimos con música española, y también en este año Javier Barrado ha sacado lo que es su primer disco en solitario, Entre Líneas. Aunque él tiene más de 3 años de experiencia como letrista y compositor musical, ha escrito para músicos de distinto pelaje, incluso canciones de él han estado en películas españolas afamadas, pero que yo ahora mismo no te puedo decir el nombre. No conocíamos su trabajo previo, pero la ignorancia es nuestra y no precisamente es una bendición. Es un disco de cantautor jarroquero que ha crecido además acariciado por el blues blanco y el folk de los 60. Las canciones son caricias para los oídos, cada una por diferentes rumbos dentro del mismo camino. A Javier Barrado también lo hemos entrevistado para nuestro canal de YouTube y él nos habla de algunas de estas canciones que te voy a presentar. El primero es Dentudo, que es una canción que me gusta porque te permite apreciar que este será también un disco de narraciones en primera persona, y el Dentudo es, a lo mejor fue un pobre tipo, pero lo criaron como una bestia. Vamos a escuchar lo que es una canción muy linda y muy graciosa. Seguimos con Javier Barrado, espero que te guste el Dentudo. El logotipo del Dentudo es ahora mismo el logotipo del directo de Javier Barrado. Y como te decía, es un disco de narraciones en primera persona. Y también, aunque el narrador casi nunca es el mismo personaje, aunque sea la misma voz, tú puedes sentirte identificado. Y no, a lo mejor con esta canción, es la historia de un vampiro debutante, que es el debut, aunque él nos cuenta que puede ser tu debut o el mío en cualquiera de estas razones. Hay varias canciones, las letras son magníficas y la música muy agradable. Vamos a escuchar El Debut. Rojos, sediento está de vampiro hace debut. Se pone la capa y afila los colmillos, sale por la ventana. No se ha transformado y el pobre ha caído a la dura calzada. ¿Cómo actuar? ¿Cómo buscar un cuerpo? Yo tierno de caliente sangre. así. Es Metal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. La Travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aun si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La Travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende, pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Esto es fácil, esto tú sabes que lo que estás escuchando es Iron Maiden. Y sí, te estoy poniendo un tema de Iron Maiden porque quiero recordarte que nuestro programa número 261, el que se emitió a partir del 22 de octubre en todas las emisoras, fue un programa especial con los mejores discos de Iron Maiden, que se llamaba Más de 40 años arrasando. Si eres de los que les gusta Iron Maiden y no has escuchado el programa, pues escucha lo que estoy seguro que te va a gustar. Y si eres de los que no les gusta mucho Iron Maiden, pues escucha lo que te va a gustar igual. Yo cuando estaba buscando información para aquel programa, estaba viendo que esta canción, no la que estás escuchando de fondo, sino la que te voy a poner, que es Wasted Years, es una canción que es muy reconocida porque es una de las primeras canciones, y quizás la única, donde Adrian Smith ha comenzado con un arpegio de guitarra muy peculiar, que obviamente esto se ha tornado, para los amantes del metal, en una canción inolvidable. Tú empiezas a escuchar esto y ya sabes que es Wasted Years. Así que vamos a escucharlo. From the coast of gold, Y esto que estás escuchando es el nuevo disco de Newman. El disco se titula Into the Monster Playground. Es el vocalista y compositor Steve Newman. Desde el año 97 está en activo. Ya este es su 13º disco. No es tan conocido, debería ser lo más. Siempre nos preguntamos por qué su popularidad en España al menos es casi insignificante. Y las respuestas nos llevan todas al campo extramusical. Después de la salida de su anterior disco Ignition en el año 2020, la banda anunció que estaría en el Hit Festival en Alemania a finales de ese año. Todos sabemos lo que realmente ocurrió, pero cuando los músicos vieron en julio del 2020 que nada podría hacerse, comenzaron a trabajar en un nuevo disco de estudio. Violentando un poco la manera en que el grupo tenía planeado actuar, fue en abril del año 2021 cuando la mezcla se completó y aquí está el disco. Vamos a escuchar una pieza que se titula Hurricane Sky. Sanctuary on Made in Metal con Tony González. Y aquí tenemos al Santi Pequeño Ternasco anunciando otra de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. ¡Aupa! ¡Aupa, Tony! Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Made in Metal. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. El crepitar del fuego nos anuncia la llegada de Salduye. Folk metal aragonés de marcado tinte histórico. De mi padre aprendí. Ambastos es el título de su nueva obra y este tema que escuchas, el que le da nombre. Desde Zaragoza, Salduye. Es su razón de mi madre. ¿Quieres conocer algo más de esta nutrida formación? Pues entra en asaltomataradiorock.com, pincha en la pestaña Bandas Asociadas y accederás a mucho más contenidos, videoclips y toda la info necesaria para conocer mejor a estos muchachos. ¡Salduye! En una ovación, alzad las caelias llenas. Ustedes saben que yo no pierdo la oportunidad cada vez que la hay de poner una canción de Kansas, y en este caso la estoy poniendo, ya lo estás escuchando de fondo, porque en este año Kansas ha sacado el disco en directo Point of No Return, Life and Beyond. Como hicieran en el año 2017 editando Leftover Tour, Life and Beyond, hace unos 6 meses decidieron sacar este disco, y una vez más ha sido un deleite poder escuchar a una banda que quizás jamás podamos ver en directo en España, y yo lo siento en el alma. El disco contiene 22 canciones seleccionadas de 12 shows grabados en 2019 y 2020 durante la gira de aniversario del Point of No Return. El setlist incluye éxitos clásicos y culmina con el disco Point of No Return interpretado en su totalidad, antes de darnos otra sorpresa con una versión algo diferente de People of the South Wind, con un trabajo vocal más que destacado. Quizás es un adelanto de que no se van a quedar aquí, y quizás en un par de años salga el Monolith Life and Beyond. Vamos a escuchar una pieza que se titula Spark of the Tempest, que es una de las canciones que cuando tú escuchas el Point of No Return no es de las más destacadas, pero sin embargo es una canción espectacular. Escúchala tú mismo. Oh, estás metido en el mundo del metal, debes saber que la guitarrista y vocalista Marta Gabriel, vocalista y guitarrista de Crystal Viper, se ha encaminado en la creación de un disco en solitario al que ha titulado Metal Queens, y se trata de un disco de versiones en el que homenajea a formaciones de metal con mujeres vocalistas al mando. Este trabajo ha acabado viendo la luz el 16 de julio con el sello Listenable Records. No son bandas de primera línea las que versiona, sino las que creo le han llegado al corazón. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Bad Attitude, original de los americanos Hellion. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y lo que estás escuchando de fondo es una banda que se llama Rich Rod Project 313. LA is Mine es el nombre del disco. Y también, si estás muy metido en la historia del rock, sabes quién fue Gary Rich Rod. Él fue el guitarrista de REO Speedwagon. Y esta es una banda de tributo hecha por el compositor Michael Jans, quien fuera vocalista de la banda de Gary Rich Rod. Aparte de REO Speedwagon, Gary fue fundador de REO Speedwagon. Trabajaron juntos durante una década como Gary Rich Rod Band, y ahora la banda Rich Rod Project 313 continúa para recordar el legado de Gary, quien falleciera en el año 2015. En directo, ellos tocan música de REO Speedwagon, y sus composiciones también se parecen un poco. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Never Give Up. Looking forward, looking back, they say hindsight is 20/20. Realmente en Made in Metal ponemos muy poco a REO Speedwagon, pero vamos a aprovechar para hacerle un homenaje a REO Speedwagon y no solamente a la banda, sino a la memoria de Gary Rickstrat. Déjenme contarles que yo no sabía que él había fallecido en el año 2015. Yo pensé que estaba vivo, me enteré a raíz de la salida de este disco LA Is Mine de Rickstrat Project. Yo sé que la mayoría de los melómanos recuerda el High Infidelity, ese disco que vendió millones de copias, pero no, vamos a ir un poco más atrás, al año 1977, cuando la banda sacó un doble álbum donde estaba Salvaje y Suelta de Verdad. Un disco que podría y hasta debería estar entre los mejores directos de los años 70, junto a los mencionados discos de UFO, Led Zeppelin, Deep Purple y demás, o Peter Frampton. Yo te voy a poner un par de canciones que son Riding the Storm Out, que era una canción que en ese momento, cuando sacan ese directo, era del disco inmediato anterior, y otra pieza que se llama Golden Country, que debería estar entre las piezas antológicas como Free Bird, Get Ready, Stairway to Heaven, esas canciones que tienen amplio minutaje, pero realmente están llenas de sentimiento, no amplio minutaje, como una suma de partes que a veces no tienen nada que ver. El caso es que Golden Country debería estar ahí. Cuando salió este directo, ya estaban cambiando a su faceta más comercial, así que este directo cierra una época. Vamos a escuchar estas dos piezas que, como te decía, son Riding the Storm Out y Golden Country. We'll be right back. Must come. your face is so red. With all of your money, your poor can be fed. You stall around and you're filled with disaster. I never really care, and just what comes after. Your backs up dying, but your back is still turned. And your freaks are crying, but your back is still a turn. You better stop your hiding, or your country will burn. Now you don't wanna see it burn. Oh, the time has come. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y si estás escuchando esta orquestación, ya te imaginarás que es o una banda muy cinemática o una banda de metal sinfónico, pero lo que estás escuchando es un solista. Bueno, lo ha sacado a su nombre, que es Vince DiCola. El disco se titula Only Time Will Tell. Él es un compositor y multiinstrumentista italo-estadounidense, creador de bandas sonoras que forman parte de la cultura popular como Staying Alive, junto a Frank Stallone, no las canciones de Billie, sino el score, Transformers y Rocky IV. Además, ha participado en numerosas grabaciones para solistas y bandas de primer orden, como Radioactive, Rick Springfield, Stormy Haven, Cannonballs, Stan Bush, Visionary, Alan Friedman, e incluso ha trabajado para el Hughes and Turner Projects. Una eminencia de los teclados, pianos y sintetizadores, y precursor de las secuencias para computadoras Fairlight, CMI y Synclavier. También es un dotado vocalista y ha estado nominado tanto para los Grammy como para los Globos de Oro. Only Time Will Tell es un cortejo continuo de sinfonismo y progresividad, sin intenciones excesivamente transgresoras, con enriquecidos flirteos de AOR, de rock melódico e incluso de ciertos detalles de techno. Para los amantes del metal, esto no es lo de ustedes, pero para los amantes de la música en general, Vince se ha esmerado en demostrar todo lo que sabe con diferentes cantantes y colaboradores. Vamos a escuchar una pieza que se titula Bound and Gagged. Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Y vamos a filosofía barata y zapatos de goma, que es este momento en el cual yo le hablo cualquier tontería sobre cualquier situación. ¿Y de qué te voy a hablar ahora? Mira, te voy a hablar de los impuestos. Hace un par de semanas se generó una discusión donde mucha gente interpretó en las redes sociales que yo, Tony González, estaba en contra de que se pagaran impuestos. Incluso me decían, mira, si Tony es rico, entiendo que esté en contra de que se pague impuestos, pero si no lo es, no lo entiendo. Y mira, no soy rico, que es lo peor, y no estoy en contra de que se paguen impuestos, pero sí estoy en contra de la malinterpretación que se está haciendo de los impuestos. A ver, yo quiero pagar mis impuestos, yo pago mis impuestos, pero lo que me duele es que un gobierno me manipule, pero además logra, no es que me manipule a mí, porque no lo ha logrado, pero logra manipular a millones de personas. Dice el gobierno de España que va a subir los impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas. Trácata, y le sube los impuestos a la gasolina, a los combustibles fósiles, y le sube los impuestos a la electricidad. ¡Qué bueno! Esos que ganan millones de euros al año, ahora tienen que pagar más. ¿Y tú? ¿Tú que lo que ganas es un miserable salario, no vas a pagar más? Pues la gasolina, que hace algunos años estaba a 1.10, 1 euro, 1.15, 1.20, está a 1.60 y a 1.70 y continúa subiendo. El precio de la electricidad está marcando unas alzas históricas. Esto nunca había pasado en este mundo, que la electricidad costara tanto. Y cada vez se puede generar más electricidad, que eso lo sabe todo el mundo. Y entonces, ¿quién está pagando los impuestos? ¿Las grandes fortunas? No, lo estoy pagando yo, y de eso es lo que estoy en contra. Que si le van a subir el impuesto a las grandes fortunas, que hagan una ley para que las grandes fortunas no me lo cobre a mí, porque entonces sigo estando jodido. Pero además, ¿qué es lo que ha tomado como decisión el gobierno? Cortarle los beneficios a las eléctricas. ¿Pero para qué? ¿Para dárselo a la gente? No, para cogérselo el gobierno. Y ahora el gobierno nos cuenta que con ese dinero va a ayudar a los que no le alcance el dinero para pagar la electricidad. ¿Cómo? Con el burocratismo. Cuando rellenes 500 papeles y a ver si te dan la posibilidad de que eso ocurra. O ya bajó la electricidad o ya te quedaste sin luz. Imagínate tú lo que va a pasar. Así que realmente lo que están haciendo, están acabando con la población. No importa que sea derecha, izquierda, centro, no importa que sea de arriba o de abajo, no importa que sea blanco, negro, azul, rojo, verde o amarillo, todos los políticos están acabando con nosotros. Y a lo mejor, ojalá que en tu país no sea así. Este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. lo que escuchas es el nuevo trabajo de The Night Flight Orchestra, Aeronautic 2, es del 2021. Es su tercera obra en estudio, la continuación del anterior que se llamaba Aeronautic, y presenta 12 canciones en las que continúan apostando por revitalizar el rock melódico y el AOR de los 80. Es una propuesta muy refrescante enfocada en grandes melodías pegadizas. Y te recordamos que la banda cuenta con la voz de Bjorn Strid, que es el cantante de Soil World, para que vean la diferencia de estar en dos bandas como esas. El trabajo de guitarra de David Anderson de Mean Street, el bajo de Charles DeAngelo de Arch Enemy, quien se lo iba a imaginar a este bajista de King Diamond, que es capaz de ser tan versátil. Todos son músicos de bandas más pesadas y vamos a escuchar esta pieza que se titula Bar for Me. Desde que estaba la cuarentena andando, Sepultura estaba haciendo su Sepulcuarta semana tras semana, y aquí ya lo sacaron el disco, el Sepulcuarta de Sepultura, otro proyecto de los tiempos de cuarentena. Y la banda había lanzado el Cuadra y no lo pudieron promocionar con una gira, y esta situación lo mismo puede estancarte que hacerte buscar cosas nuevas, y es lo que hizo Sepultura. Comenzaron un podcast regular al que llamaron Sepulcuarta, y este evento online le dio a la banda la oportunidad de conectarse con la gente y tener una conversación, y también les permitió hacer música y tocar canciones con cada uno de ellos actuando desde casa. Vamos a escuchar una canción donde hay un invitado que jamás pensé yo que se uniría a Sepultura. Jamás pensé yo que a este señor le gustara Sepultura. Y además, jamás pensé que hiciera lo que está haciendo aquí. La canción es Sepul Nation y el invitado es nada más y nada menos que Danko Jones. Ah, ya. Vamos a ver. We'll be right back. Y este fue nuestro programa Made in Metal, querido amigo y amiga. Espero que te haya gustado. Espero que te haya dolido lo de filosofía barata, aunque no tengas que pagar electricidad ni gasolina. Porque en otros países donde no hay ni electricidad ni gasolina, también se te ve dinero en otras cosas, como es la comida. Pero bueno, nada, lo importante es que sigas disfrutando con la música, que te va a dar un poco de los problemas de la vida, y no lo hagas tomando drogas, sino escuchando música y disfrutando de la vida, teniendo amigos, teniendo sexo, que es fundamental. Y te espero aquí la próxima semana. Chao.